Vamos a agradecer al querido equipo de amigos tribales que está yendo al Centro Universitario de Devoto, al CUD, la universidad dentro de la cárcel de Devoto. Allí están asistiendo nuestro compañero Alejandro De Masi, nuestro querido Ariel Ica Izajarov y también el querido Norman Flores. Y dentro del espacio de radio, allí se pusieron a pensar sobre el caso de Pity Álvarez. Y con una de las personas que está privada de su libertad, comenzaron a charlar de un texto que escribió Diego Valeriano, que pueden encontrar en la página lobosuelto.com, y realizaron esta producción que nos da pie al próximo contenido de La Mar. Vamos. Lo que asombra del Pity es su exagerada temeridad para jugar de verdad, para ser auténtico, para alcanzar el límite extremo, el definitivo, el máximo, para no acobardarse ni un poquitito así, para romper la noche ya sin cuerpo. Atrápalo. Sabe que gana el que tiene menos miedo, el que es más maldito, el más verdugo, el que disfruta el dolor, el que aguanta a pura risa. ¿Qué es ser rock si no? ¿Qué es ser rock si no? El secreto de ser odiado es dar un paso más. El secreto de ser amado es saber lo que puede un cuerpo. Hacer una movida única que otros no pueden hacer porque no se animan, porque es demasiado, por lo caro que de verdad sale hacerla. Aguantarla a pura base, discutir con quien lo quiso, encarar a los patrulleros de frente como la única manera de esquivarlos. Correr en las madrugadas de Lugano, tirar cuando tiene que tirar. Atrápalo. Atrapémoslo. Pity asusta con su temeridad y eso lo vuelve irresistible, único. Escribe y parece más grande, es aplastante con apenas su cuerpo. Su táctica, aprendida en pasillos, monoblocks y madrugadas, es siempre dar un paso más allá. Ser el más pillo, el más cruel, el más cínico, el más mentiroso, el que mejor compone. Pity aspira a la vida más cruel, a la más gozosa, a una vida más maldita, como una prueba definitiva de que aún está vivo. Diego Valeriano, jueves 12 de julio de 2018. A partir de lo sucedido con el Pity, por el asesinato que cometió el Pity Álvarez, los medios de comunicación han comenzado una suerte de show acerca de las adicciones a las drogas, los consumos problemáticos, mucha boca de jarro en los medios masivos de comunicación al respecto, y por eso dijimos por qué no inaugurar una conversación seria al respecto con personas que hayan investigado estos temas, y una de esas personas es Pablo Galfré, periodista y autor del libro La Comunidad, Viaje al Abismo, una granja de rehabilitación, donde investigó las irregularidades y la violación de derechos humanos en las granjas de rehabilitación. Pablo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente, ¿no? Que es la segunda vez que vengo a este programa y creo que tercera o cuarta a la tribu para hablar del libro. En principio me parece que es interesante, ante el caso del Pity, que pone relieve masivo el tema, poder pedirte una opinión con respecto a las cosas que se dicen habitualmente en los medios, con respecto a las adicciones y el encare de estos temas a nivel mediático. Primero, una gran tristeza lo que presuntamente hizo el Pity por ahora, porque lo escucho, porque lo he conocido, lo entrevisté, fui al show, acá está mi hijo acá atrás, que tiene 7 años, y escuchamos sus canciones. Después, lo primero que se me viene a la mente es, el Pity no presuntamente mató porque consume drogas o porque tenga una adicción o un consumo problemático. El Pity hizo lo que hizo, de esto que hizo y las otras barbaridades que ha hecho el Pity, ¿no? Es verdad que son barbaridades, ¿no? Ya, y sobre todo el hecho este que tenga armas, ¿no? Eso me produce una tristeza profunda. Ya había tenido alguna causa por tenencia de armas. Las armas hay que dejarlas de lado. Lo hace porque está angustiado, digamos, lo hace porque tiene un padecimiento mental. Las drogas es una consecuencia, digamos, de esa angustia. Hay gente que la angustia la puede manejar, hay gente que no puede manejar la angustia. Algunos lo manejarán con las drogas, otros con el alcohol, otros con el trabajo, otros con las armas, por ejemplo, con distintas pulsiones. Pero eso me parece que es lo principal que hay que tener en cuenta. Que el hecho de que mate o que alguien delinca no es una consecuencia por el consumo de drogas, digamos. Sin embargo, esa pareciera la ecuación más inmediata por parte de los medios masivos de comunicación, que es asociar la patología, en este caso el consumo problemático de drogas, con la criminalidad. Esa ecuación da directamente, digamos, en estado proporcional, una noticia que se instala durante días y ocupa muchísimos minutos de aire justamente para dar este sentido. Es que los medios somos iletrados de alguna manera, y me incluyo, porque esto que yo les cuento es algo que he ido aprendiendo justamente quizás a lo largo de la investigación, de escritura del libro, y trato de incorporar lo que dicen Alberto Trimboli, que es el presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, lo que pueden decir los compañeros de la THC, Federico Pavlovsky, ¿no?, la gente de la Asociación Pensamiento Penal. Pero bueno, los medios son manejados por los Feynman y compañía, y no tanto, también hay que hacerse cargo de los productores, digamos, ¿no? A mí 10 años atrás me hicieron ir a entrevistar a Eduardo Kalina. Para quien no lo conoce, Eduardo Kalina es un psiquiatra positivista que está a favor de la internación compulsiva de las personas y que la adicción es el flagelo de todos los males, digamos, ¿no? Y yo fui a entrevistarlo en su momento, 10 años atrás, estoy hablando, ahora ya tengo otra sapiencia, otra carrera, lo que sea. Pero bueno, invitan a los Kalina, invitan a Izaguirre, siempre decimos Claudio Izaguirre, que es el presidente de la Asociación Argentina Antidrogas, que no es nada el tipo, no que tiene ningún tipo. Se quedó sin argumentos, le tiró un vaso a Sebastián Basalo en un programa de televisión. Un violento, ¿no? Un tipo que tuvo fotos con Biondini, ¿es, no? El sí, neonazi sí. Con Biondini, o sea que no hace falta, ahora en Google ponés Izaguirre, ya está, muchachos, no lo inviten a Izaguirre, a Kalina, a Yarí, el otro día en La Nación Plus, invitando, en un programa que respeto, de hecho mañana voy a ir al programa de radio del conductor de ese programa, invitaron a Yaría. Yaría fue un tipo que en los 90 fue secretario de adicciones de Dualde, que se le incendió Gradiva, y que Gradiva ahora está denunciada por el órgano de revisión nacional, que tiene una institución, Gradiva se llama, donde encierran a... No es lo peor de todo, Gradiva no es, yo no lo incluiría, no está en mi libro, demás, pero bueno, o sea, se incendió Gradiva, eso bueno, le puede pasar a cualquiera, pero tuvo causa por malversación de fondos, Yaría, y está denunciada por el órgano de revisión de la ley de salud mental. Y de nuevo, el otro día también en C5N, un titular era el consumo de drogas te lleva al delito, a la muerte o al asesinato. Pará, John Lennon consumía drogas. Creo que hizo canciones hermosas, ¿no? Te lleva a otro lado el consumo de drogas. También, por otro lado, uno quiere empezar a pensar la política pública con respecto a eso, y allí tu investigación nos sirve mucho para poder analizarlo. ¿Cómo ves el funcionamiento de las granjas de rehabilitación, que muchas veces es la política pública que se ofrece? También, obviamente, que existe de manera privada, ¿no? Primero que te traigo a raíz de la política pública, muchos dicen el Piti está como está porque se escapó de todos los tratamientos, ¿no? Porque bueno, la cuestión es preguntarse no de dónde se escapó, sino qué tratamiento le sirvió o cuál no le sirvió y por qué no le sirvió, y si justamente hay políticas públicas con tratamientos adecuados, ambulatorios, respetuosos de los derechos humanos y de los pacientes como sujetos de derecho, si hay ese tipo de tratamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias, en Argentina. Y la respuesta sería no. Digamos, justamente a Piti seguramente lo único que se lo buscó fue encerrarlo. ¿Y dónde seguramente se lo encerró? En estas comunidades o en algunas instituciones psiquiátricas privadas, que algunas están acá a la vuelta, como podría ser la que fue Maradón y compañía. No vamos a citar los nombres porque tampoco tengo, digamos, datos concretos para denunciarlos, como ciego con San Camilo y San Antonio, que están en mi libro. Pero en definitiva, no hay una política pública de tratamientos ambulatorios respetuosos de los derechos humanos de los pacientes. Un tratamiento ambulatorio sería un lugar donde vas y salís por el día, digamos, ¿no? Como hacen en esos países donde siempre a nuestros políticos dicen que hay que imitar, ¿no? Europa, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos de aborto y reducción de daños, que el aborto sería reducción de daños, no quieren imitar a Europa, quieren imitar a Asia, digamos, ¿no? A Afganistán. Lo que se me ocurre es eso, no hay políticas públicas, y como no hay políticas públicas, muchos pitis terminan cayendo. Piti, me imagino, no sé dónde fue, la verdad, debe haber caído instituciones más caras, que San Antonio y San Camilo, que actualmente San Camilo por suerte la cerramos el año pasado, San Antonio cobrará 10.000 pesos por mes, que no es absolutamente nada, digamos, es un vuelto para lo que valen estos tratamientos. Pablo, ¿qué falla en este diagnóstico que haces acerca de estos centros de rehabilitación? Bueno, estos centros de rehabilitación ya son centros de tortura. En mi libro trato sobre San Camilo y San Antonio. San Antonio, San Camilo el año pasado logramos cerrarlo, que es donde murieron Saulo Josías Rojas y Felipe Mariniansky, y en San Antonio mueren Matías Lamorte, que está en el libro, y después de la publicación del libro me entero que también murió otro chico antes de Matías, Franco Ruiz Díaz, en 2013. La Comisión Provincial por la Memoria, que es un órgano que no depende del Estado, que lo preside Pérez Esquivel, que tiene pueden inspeccionar comunidades terapéuticas, instituciones psiquiátricas y granjas, junto al órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, inspeccionaron San Antonio. Y quería leerles, por ejemplo, algunos textuales. No hay cables eléctricos colgando, matafuegos vencidos, faltantes de ventanas en la mayoría de las habitaciones. Eso es lo de menos. Que según surge las entrevistas con los allí alojados, los usuarios padecen malos tratos, penas y tratos crueles, los cuales se traducen tanto en castigos físicos y amenazas, como el frecuente suministro de medicación en forma de castigo. Después mencionan que los consumidores problemáticos son secuestrados. Dichos secuestrados por las autoridades de San Antonio. Dicho secuestro se desarrolla de forma violenta, sea en los propios domicilios o en la vía pública, donde se los reduce arrojándolos al suelo y llevando sus manos a sus espaldas para luego ser atados con una sábana y en algunas ocasiones ser inyectados con un sedante. Entonces, ¿qué falla? Estos lugares son campo de concentración, son cárceles, son lugares donde, como mencionaba recién, se los priva a los chicos de su libertad y donde se les dice a los padres que para dejar las drogas de lado hay que tener internaciones que duran como mínimo un año. ¿Pasó algo después del informe de la Comisión Provincial por la Memoria? Pasó que el Ministerio de Salud pidió la clausura provisoria por la faltante de vidrios y por la presencia de cucarachas, no por los malos tratos y las violaciones a los derechos humanos. Ahora, estamos esperando un poquito a ver qué pasa, pero no pasó nada. Aparentemente, a diferencia de San Camilo, donde el juez concedió el habeas corpus presentado por la comisión, ahora otro juez no concedió el habeas corpus presentado por la comisión. Qué paradoja que ese juez, Ceballos, que es el que rechaza el habeas corpus, tiene la causa de los dos muertos. O sea, le presentan un habeas corpus por un lugar que hay que cerrarlo, donde murieron dos personas que él instruye, en realidad no instruye, pues juez de garantías, pero dirige la causa, y no concedió el habeas corpus. Con respecto a la Ley de Salud Mental, también cabe preguntarse qué pasa con un texto tan ejemplar, pero tan poco aplicado en la Argentina, y no solo eso, sino que ya desde el año pasado estamos recibiendo denuncias de quienes militaron la Ley de Salud Mental, diciendo que el lobby es feroz hoy en día de los laboratorios, de los distintos institutos psiquiátricos para cambiar la ley nuevamente. En este caso también yo lo que estoy bastante al tanto es lo que hace FONGA, que es la Federación de ONGs de Comunidades Terapéuticas. Lo que buscan es derogar el artículo 4 de la Ley de Salud Mental, que es el que establece que las adicciones entran dentro del campo de la salud mental y que los consumidores problemáticos, los adictos, tienen que ser tratados como personas como quienes tienen un padecimiento mental. Sí, feroz el lobby, porque lo que buscan es justamente encerrar a los consumidores problemáticos. Hay un negocio muy, muy importante atrás, no solo por la medicalización de los pacientes y las ganancias que eso significa para las corporaciones médicas, sino para encerrar a los chicos durante FONGA, que es un lugar. San Camilo y San Antonio no están dentro de FONGA. Yo no puedo hacer una crítica feroz sobre FONGA, o quizás sí puedo, pero no la quiero hacer tanto ahora al aire, pero sí la hago, porque quizás en sus comunidades no ejercen esto que digo de secuestrar, de maltratar, de pegar, de sobremedicar. Pero sí estigmatizan a los chicos diciéndoles que tienen que estar un año encerrados para dejar las drogas de lado. Cuando la verdad es que podemos convivir con el consumo de drogas, ¿no? Eso también es justamente, imitemos a los países europeos en ese sentido y dejemos el prohibicionismo de lado. Y el abstencionismo, cosa que FONGA y otras instituciones no hacen. O sea, la cuestión es drogarte menos, o dejar de drogarte. Yo consumía drogas y, bueno, ahora no consumo. Ando en bici, tengo un hijo, tengo una casa, pero tomo alcohol, y tomo más alcohol de lo que quisiera, la verdad. Pero bueno, pero sigo viviendo. Y que tome más alcohol de lo que quisiera no significa que soy un borracho que me levanto todos los días con resaca y no puedo laburar. Significa que a veces, bueno, ya tengo 40 años, me hace mal, me estoy dando cuenta, pero sigo viviendo. Y de alguna manera lo mismo con sus variantes, obviamente, con la marihuana, con la cocaína, y de nuevo, estoy hablando de alcohol. Si vamos vos le apuntás a Carlos Damín, jefe de toxicología del Fernández, las estadísticas son que las primeras consultas es por consumo de alcohol, después de psicofármacos, y después tercero, y muy lejos de éxtasis. Entonces, ¿cuál es el flagelo, digamos, no? Recuerdo cuando comenzó la gestión en Sedronar a cargo de Molina, en un intento de lavarle la cara a la Sedronar, que aparecieron estos dispositivos integrales de abordaje territorial, o incluso a veces como lo que se llaman casas abiertas dentro de los barrios, con muchísima militancia volcándose también a la Sedronar como espacio de trabajo posible, aplicando conocimientos adquiridos en organizaciones sociales en una política pública del Estado. ¿Cómo funcionó esa instancia de Sedronar, donde se buscó a través del arte, de la cultura, incluso a veces de la política del trabajo, el salir del tema de las adicciones? No sé cómo funcionó. Lo que creo es que, más allá del Molina, quizás fue de lo mejorcito que tuvo, y Lerner, y Gabriel Lerner en Sedronar. Creo que lo que deberían haber hecho, y me imagino que no pudieron, es no lavarle la cara, sino desmembrar a Sedronar. La Sedronar es una secretaría de Estado, digamos, ¿no?, que está a la par de un ministerio, y que es la secretaría de lucha, o sea, contra las adicciones y el narcotráfico. No se puede luchar contra las adicciones y el narcotráfico a la vez. Sí es verdad que durante el kirchnerismo dejó de lado esa función de Sedronar de lucha contra el narcotráfico, pero más o menos, Granero sigue procesado, hasta donde yo sé, por tráfico de efedrina, digamos, ¿no? Encontró una camioneta y Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner lo mantuvieron en su puesto durante 7-8 años. Así que en ese sentido, el kirchnerismo creo que hizo muy buenas cosas, pero podría haber hecho bastante, bastante, bastante más. ¿Existen auditorías sobre estos espacios que mencionás? Sí. El órgano de revisión lo hace a partir de la ley de salud mental. Está el órgano de revisión de provincia y el órgano de revisión nacional. Cada provincia ahora tendría que estar articulando sus órganos de revisión autárquicos. Algunas lo han hecho, otras no. Creo que la gran mayoría no lo han hecho. El órgano de revisión nacional es la responsable de ir a las provincias a apoyar que haya, ¿no?, que surjan estos órganos. Y después el Ministerio de Salud, a partir de la Secretaría de Fiscalización y Control, sí controla estos lugares. Pero como te digo, vos imaginate que yo les leí una mínima parte de un informe de 5 o 10 páginas. Al Ministerio le llega un lugar donde secuestran y violan los derechos humanos de las personas, los atan, los pichicatean, hay cucarachas y demás. Y el Ministerio de Salud dicta la clausura provisoria, pero no por el tratamiento, sino porque no hay ventanas. Entonces, más allá que sí haya controles, después hay una instancia superior que es la que tiene que determinar que cierren estos lugares. 4 muertos en la misma ciudad. O sea, en mi libro hay 3. Felipe, Saulo y Matías. Después está Franco Ruiz Díaz, que apareció después. 4 muertos en 2 granjas en una misma ciudad, y no hay una emergencia del Ministerio de Salud. O sea, el mismo juez Ceballos tiene los 3 muertos. No se comunica con el Ministerio de Salud y le dice, che, trae 3 muertos. Perdón, 3. Y después en Google pones, hay otro pibe que murió en el 2012, en Navidad, enchufando un arbolito de Navidad, se electrocutó. Decíamos recién, consumo problemático de drogas, inseguridad, criminalidad, esta fórmula que aparece dando vueltas en los medios masivos de comunicación, y la verdad es que no dista demasiado, escuchándote, del régimen punitivo de cualquier espacio de encierro que tiene que ver, por ejemplo, con las cárceles, con los institutos de menores. Digamos, la idea no es darle una... La política pública sería una política de encierro. La CPM lo dice textualmente en el caso de San Camilo y San Antonio, donde además en estos lugares delegan la función de seguridad, así como en las cárceles, a veces en las ranchadas, más que gobernar o manejar la seguridad, algún elemento del servicio penitenciario, lo maneja justamente el jefe de la ranchada, el lugarteniente y demás. En San Camilo, San Antonio pasa lo mismo, los pibes ejercen la seguridad. Matías Lamorte, ayer estaba releyendo la causa con sus abogados, Matías Lamorte muere a las 4 de la mañana, 7 de la mañana en realidad, gritando me ahogo, estaban 2 pibes de 15 años adictos a las drogas, eran los responsables de la seguridad, eran los encargados de seguridad, ahora se me fue el nombre. Y después en San Camilo, por ejemplo, cuando cerraban a alguien en una celda, alguno de los chicos, de los adictos, de los internos, era el que se encargaba de seguridad, paradito, sentado, velando, entre comillas, por la seguridad de quien estuviese encerrado, si pedía un plato de comida, un pucho o una medicación. Pablo, ¿qué te llevó a vos a investigar este tema? ¿Por qué te parece que fue el tema que te llevó ahí a ir a fondo en la profesión? Y en 2008, para la THC, escribí mi primer artículo que se llamó Rebelión en la Granja, que trataba sobre 9 chicos que se escaparon de una granja, que hartos de estos malos tratos decidieron rebelarse, le pegaron a los operadores, los ataron y demás, y se fueron, se tomaron el palo. Este aquí, que la comisaría de la zona arrestó a 4 de ellos, y fueron a juicio por haber atado y a los operadores, y finalmente en el juicio la fiscal desestimó la acusación. De esos 9 chicos entrevisté a 4 y conté, digamos, todo un raconto, ¿no?, de esa reunión en la granja, y ahí a su vez también investigo a un tal Alejandro Merenson, que dice tener una comunidad que se llama El Paraíso, elgranparaíso.com.ar. En realidad no tiene ninguna comunidad, es una fachada, para después internar a los pibes en San Camilo y San Antonio. Terceriza ese trabajo. Que es también mi objetivo, dar de baja esa web que todavía no... dar de baja esa web y que él tenga algún tipo de consecuencia penal, digamos, ¿no? Así que eso, desde 2008 empecé con esto, y bueno, la muerte de Saulo, sobre todo, de la que me... Yo empiezo a investigar a San Camilo, me había quedado rezagado cuando me entero que habían dos muertos, Felipe y Saulo. Me moviliza mucho, y sobre todo la muerte de Saulo, porque después conocí, Saulo tenía 23 años, después conocí a Miriam, a su madre, y el año pasado con ella, sus abogados y demás, bueno, llevamos adelante todo esto. Gracias, Pablo, por visitarnos. A ustedes por la invitación. Pablo Galfré, periodista, investigador y autor del libro La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación.